el Señor constituiría o establecería un nuevo pacto, un nuevo pacto. Como él habría de decir, sería el pacto de su sangre que sería derramada por su pueblo. De manera que este pasaje se sucede exactamente en este momento previo a la crucifixión, la noche anterior, como dije, en el que el Señor sería crucificado. Muchas personas aceptan el pensamiento que prevalece en nuestra sociedad en cuanto a que el éxito consiste en que a uno le sirvan. La mayoría de las personas probablemente siente atracción al éxito por el hecho de saber que si es exitoso, entonces él no tiene que molestarse en hacer muchas cosas. Lo que él va a hacer solamente es ordenar, es mandar, y lo que va a recibir es servicio, y entre más servidores tenga, esta es la idea, esta es la imagen que nosotros tenemos, el concepto que tenemos, pensamos que entre más servidores tenemos, más éxito poseemos. Pensamos que en la medida que somos primeros y no somos últimos, entonces más éxito tendremos. Esto es lo que el mundo enseña, y estos son los estándares establecidos por la sociedad moderna, por la sociedad contemporánea. Pero cuando vamos a la Escritura, nosotros encontramos que estos principios no son válidos a la luz de la enseñanza. Los discípulos de Jesús pensaban que esto era así. Ellos creían que el éxito consistía en el hecho de ser primeros, y se acercaron al Señor Jesús para formularle una petición y le dijeron: Señor, concédenos que cuando estés en el reino, cuando tú seas coronado el rey de los judíos, nosotros, dijeron aquellos discípulos, mi hermano y yo, podamos tener una posición en la cual estemos uno a la derecha y el otro a la izquierda. El Señor se habría quedado mirando a aquellos discípulos y les habría dicho con profundidad: ustedes saben que entre los gobernantes en la tierra a estos se enseñorean de los demás, y en efecto el mundo cree que el éxito es el tener potestad y autoridad sobre todas las personas, mas entre vosotros no será así. ¿Quieren ser primeros? Entonces tienen que hacerse postreros. ¿Quieren estar en una posición elevada y tener la condición del éxito? Entonces tienen que hacerse siervos de todos. Me imagino que aquellas palabras que el Señor Jesucristo expresara a los discípulos debieron haber sacudido el pensamiento y las expectativas de los discípulos cuando ellos pensaban que el Señor como Mesías venía para darles libertad en todos los sentidos, incluyendo desde luego la libertad financiera y la libertad política. Pero no es así. No es así. Esta mañana vamos a ver que la actitud de Jesús era muy diferente y que alentó también a sus seguidores a asumir una actitud que los diferenciara del mundo. El tema y la proposición para esta mañana es: porque Cristo es el ejemplo perfecto de servicio, debemos, si queremos ser sus seguidores, servir a otros como Él lo hizo. Porque Jesucristo es el ejemplo perfecto de servicio, debemos, si queremos ser sus seguidores, servir a otros como Él lo hizo. Y vamos a ver, en primer lugar, si es que vamos a seguir el bosquejo, un siervo es uno que se siente seguro. Un siervo es uno que se siente seguro. ¿Sabe por qué la mayoría de las personas no estamos dispuestos a servir? Porque no estamos seguros de qué somos, de quién somos y de qué poseemos. La mayoría de las personas luchamos con ciertos clichés, con ciertos complejos, en los cuales creemos que si nosotros nos humilláramos o si asumiéramos una actitud de siervo o de servicio, entonces nosotros estaríamos reflejando un carácter débil, y como débiles seríamos probablemente menospreciados y marginados de la sociedad en la cual vivimos. Y esta es una razón por qué la mayoría de las personas queremos dar un sentido de seguridad, un sentido de superioridad, y a efecto de manifestar nuestra superioridad, desde luego no queremos sentirnos ni queremos que las personas nos vean como inferiores. Y a eso se llama complejo de inferioridad. Para desterrar el complejo de la inferioridad, no digo que tenemos que tener un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener, pero lo que digo es que debemos tener seguridad. Si algo nos inspira la palabra de Dios es seguridad. Y en esta mañana vamos a ver en la persona de Jesús el modelo del siervo perfecto. Y vamos a encontrar que Jesús se inspiró en el servicio con un sentido de seguridad. Un siervo es uno que se siente seguro. Inciso A, tiene conciencia de la situación. Tiene conciencia de la situación. Note lo que dice el texto del capítulo 13, en su versículo primero. Vamos a leer juntos. Sé que esta mañana es un poco complicada, es un poco difícil. Todos tenemos una hora o tal vez otros más horas que nos faltaron de sueño. Y no dudo que ahora mismo nos está llegando ese viento suave y delicado que comienza a producir sobre nuestro cerebro una pesadez y nuestros ojos comienzan a cerrarse. Pero vamos a tratar de entrar en la dinámica de la lectura para a ver si es posible que podamos mantener la concentración. Vamos a leer, por favor, el versículo 1 del capítulo 13 juntos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús... Ahora Jesús, a efecto de servir como sirvió, estaba consciente de su situación. Está, en efecto, viviendo físicamente en su condición humana la última semana. Pero acaba de mencionar en esta porción, sabiendo Jesús, que su hora había llegado. Jesús estaba consciente de la situación que estaba pasando. Sabía que su hora había llegado. No estoy hablando, hermanos, en términos de una hora cronológica. No estoy diciendo que había llegado una hora que estaba determinada en un calendario. Lo que estoy diciendo es que la hora de la consumación de la obra más magnífica, más extraordinaria a nuestro favor, estaba para consumarse. Y él sabía que ese tiempo se estaba aproximando. El día había llegado. Muchas veces encontramos en la palabra de Dios que el Señor hace referencia a no realizar determinados hechos porque su hora no había llegado. Pero ahora dice la palabra de Dios que él sabía que la hora se había aproximado. Como decimos, está en el penúltimo día de su ministerio terrenal. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Y cómo actuaría usted si recibiera la nota de que ha llegado su hora? Ha llegado el tiempo. Usted dirá, eso generalmente no sucede. Pero hay personas que después de un cierto diagnóstico reciben la noticia médica, la nota científica de que solamente le queda una semana, un mes, unos meses de sobrevivencia. Probablemente cuando una noticia de esta naturaleza viene a la vida de una persona, decae el semblante decae, el espíritu decae, el ánimo. La persona comienza a sentirse frustrada, tal vez desanimada, tal vez angustiada, quizá preocupada, porque sabe que el tiempo se aproxima. Y hermano, lo que estamos diciendo es que el Señor Jesucristo sabía que la hora en que Él enfrentaría la muerte en la cruz del Calvario había llegado. Y probablemente Él era una persona que en condiciones naturales y en condiciones normales necesitaría del consejo, del consuelo, del ánimo, de la palabra, de aliento de algunas personas. Él necesitaría probablemente de la compasión, de la consideración, necesitaría probablemente del aliento de personas, especialmente de sus amigos, de las personas que estaban cerca de Él. Pero sabe, lejos de demandar atención, consideración y servicio, lo que encontramos en la actitud de Jesús es que Él ofreció y dio servicio. ¿Y sabe por qué? Porque estaba consciente de su situación. Estaba consciente de su situación. Sabía bien a qué había venido. Y sabía bien que estaba llegando el tiempo en que se cumpliría el propósito para el cual Él había venido. Y estaba actuando en consecuencia de conocer, de saber, como dice la palabra de Dios una y otra vez, sabiendo Jesús, de saber lo que le esperaba. Y porque sabía lo que le esperaba, por eso actuaba de la manera que lo hacía. Y hermanos, nosotros de igual manera, a la semejanza de Jesús, deberíamos saber, deberíamos estar conscientes de la situación actual. No solamente de la situación en el entorno nuestro, que ya de por sí es una situación que demanda participación de parte nuestra, que demanda intervención de nuestra parte en lo que refiere al servicio. Pero también deberíamos estar conscientes de nuestra situación en el sentido de la urgencia que hay de cumplir el llamado para el que el Señor nos ha hecho sus discípulos. ¿Cómo deberíamos vivir los últimos tiempos en estos días? Vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7. Note lo que dice el verso 29 al 31. Si puede leerlo conmigo, será bueno que leamos juntos. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Note lo que dice la Escritura otra vez. Digo, hermanos, que el tiempo es corto. ¿Estamos conscientes de la situación? ¿Cuál es la situación en razón de tiempo? ¿Sabe una cosa? El tiempo es corto. El tiempo es corto. En muchos sentidos, sabemos que el tiempo es corto y dice la palabra de Dios, resta pues. Es decir, nosotros deberíamos razonar en términos de saber que el tiempo es corto y porque el tiempo es corto, deberíamos saber que el tiempo en el que podemos servir se ha acortado tanto que ya no quedan muchas oportunidades de servir. Pero lo que el Señor está haciendo en este pasaje es que Él está aprovechando hasta el último momento del tiempo, el último tiempo de su actividad, el último tiempo de su ministerio, lo está aprovechando para servir. Y esto, hermano, da calidad al servicio, esto da importancia al servicio. Lo último que el Señor está haciendo antes de que va a ser aprendido para después ser juzgado de manera sumaria y ser crucificado es servir. ¿Y sabe por qué? Porque estaba consciente de la situación. Y la primera cosa de que estaba consciente es el tiempo. Es corto. Hermano, no hay oportunidad de servir sino mientras vivimos. No hay oportunidad de servir sino mientras tenemos fuerzas. No hay oportunidad de servir sino mientras tenemos capacidades o habilidades. No hay oportunidad de servir sino hasta que nosotros ponemos en desarrollo nuestros dones y nuestros talentos, y el tiempo es corto. Note lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Lo que está diciendo la palabra de Dios es, mira, es tan apremiante el tiempo de la atención, de la concentración, de la consideración al servicio y al hacer la obra de Dios, que aún el servicio está por encima de los deberes personales, de los intereses personales o de los intereses de personas tan próximas a nosotros, en las que solamente pensamos, sin dejar de pensar, o dejando de pensar, mejor dicho, en otras personas. Los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. La prioridad, es lo que está diciendo el Señor, está relacionada con el servicio. Los que lloran, verso 30, como si no llorasen. Los que se alegran, como si no se alegrasen. Los que compran, como si no poseyesen. Los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Un siervo es una persona que está consciente de la situación de tiempo y la situación de urgencia y la situación de emergencia en la cual tenemos que actuar hasta el último instante en el servicio. Inciso B. Un siervo es uno que se siente seguro porque tiene convicción de su sitio. Tiene convicción de su sitio. No solamente tiene conciencia de la situación alrededor de él, pero está consciente también de su sitio, es decir, está consciente de su posición. Sabe de dónde viene. Sabe dónde está. Y sabe ¿a dónde va? Yo le pregunto esta mañana, hermano, ¿usted sabe como creyente de dónde viene? Jesús, dice la palabra de Dios en esta porción, sabiendo de dónde había salido y sabiendo a dónde iba. Estaba seguro porque estaba no solamente consciente de la situación, sino que también tenía convicción del sitio que ocupaba. No importa qué dijeran las demás personas a su derredor, él sabía cuál era su posición. Si el temor para servir es que no nos vean inferiores, la motivación para servir es saber quién somos. ¿Sí me explico? Es saber quién somos. No importa qué dicen las personas que somos, sino saber qué somos. Tal vez personas se le van a acercar alguna vez y le van a decir, ¿cómo tú, siendo tan importante, siendo la persona que eres, siendo profesional, siendo una persona que podría mandar, estás haciendo las cosas que otra persona debería hacer por ti? ¿No te das cuenta que eso denigra tu posición? ¿No te das cuenta que ese trabajo no es digno de tu persona? Pues mira, un siervo es una persona que, sin consideración a lo que dicen los demás, está consciente de cuál es. ¿Qué cosa? Su sitio. su posición. Jesús conocía su origen. Él sabía quién era, de dónde había salido, dice la palabra de Dios, y sabía también a dónde iba. Y hermanos, nosotros como creyentes deberíamos saber y recordar de dónde hemos salido. Porque el Evangelio según San Juan, en su capítulo primero, dice, versículo 12, es muy conocido el texto. ¿Lo recordamos juntos? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos los hijos de Dios. ¿Sabes de dónde vienes? ¿Sabes a dónde perteneces? ¿Sabes a dónde vas? Entonces, ¿qué importa la opinión de los demás? ¿Pero no es acaso la opinión de los demás lo que limita tu servicio? ¿No es acaso tu sentido de inferioridad lo que opaca tu servicio? Es la falta de seguridad. Pero un siervo es una persona que se siente segura, porque está consciente de la situación y tiene convicción de su sitio. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice que nosotros somos miembros de la familia de Dios. Dice que no somos extranjeros ni somos advenedizos. Dice que somos ciudadanos y conciudadanos juntamente con Cristo. Si tú sabes que eres eso, otra vez puede ser que las personas te tengan etiquetado como una persona débil. Puede ser que las personas te tengan etiquetado como una persona que no es digna. Puede ser que personas te menosprecien y te marginen por cualquiera que sea la razón. No importa la opinión o la etiqueta de las personas. Lo que importa es lo que tú sabes que eres. Y lo que sabes que eres delante de Dios, lo que dice el Señor que somos para Él, es que somos especial tesoro. Dice la palabra de Dios que somos herederos, hijos, ciudadanos, sacerdotes, principales, reyes. Pero nos interesa muchas veces más lo que la gente pueda decir de nosotros que lo que Dios dice de nosotros. Y por eso no nos hallamos sirviendo, porque cuidamos la imagen. Un siervo es uno que se siente seguro, está consciente de la situación y tiene convicción de su sitio. Inciso C. Un siervo es uno que se siente seguro porque tiene conocimiento de su suerte. Tiene conocimiento de su suerte. Y cuando digo que tiene conocimiento de su suerte, estoy diciendo, hermano, que no solamente sabe de dónde viene, pero también sabe a dónde va. No estoy hablando de la suerte en el sentido azaroso. No estoy hablando de la suerte en el sentido de la posibilidad que existe. Estoy hablando de la suerte en el sentido de la seguridad que da el hecho de saber no solamente cuál es nuestro origen, pero también saber cuál es nuestro destino. Y porque sabemos cuál es nuestro origen, y porque sabemos cuál es nuestra posición aquí, y podemos conocer nuestro destino, entonces nuestra condición y nuestra disposición debería ser la de servicio. Si hay una razón para servir, debería ser por seguridad. No, hermano, no es inseguridad, no es debilidad, no es fracaso, no es pobre el que sirve. En los estándares de la palabra de Dios, lo que el Señor está diciendo es que el que sirve es el mayor, no es el menor. Y es mayor precisamente en el sentido de la superioridad que da la posición, la condición de saberse seguro de quién es. de dónde viene y a dónde va. Cristo estaba consciente, tenía conocimiento de lo que pasaba, como de lo que pasaría. Número dos, un siervo es uno que actúa con sumisión. Un siervo es uno que actúa con sumisión. No sé si está funcionando el micrófono, ¿sí? ¿Sí funciona? Desde aquí no me siento seguro si está funcionando. No solamente es uno que se siente seguro, es uno que actúa con sumisión. Note lo que dice los versículos 4 al 7. Y se levantó de la cena. ¿Puede imaginar usted la escena? ¿Puede imaginar que en el contexto de la costumbre judía, en una ocasión tan extraordinariamente especial como era la celebración de la Pascua, se esperaría que todo el ambiente estuviera preparado y estaba preparado? Tan estaba preparado que estaba allí la toalla y estaba allí el lebrillo y estaba allí también el agua necesaria para hacer el lavamiento de los pies de las personas que fueran a participar en aquella ocasión solemne y especial que representaba la cena de la Pascua. Cada uno de los discípulos debió haber llegado a aquel lugar y debió haberse acomodado en la posición de su preferencia, porque probablemente había también entre ellos un cierto orden convencional en el cual se sentaban. Tal vez algunos de ellos ya se habían acostumbrado y estimaban su privilegio sentarse al lado de Jesús. Uno de ellos seguramente que tenía el sitio donde él podía recostarse sobre el hombro de Jesús. Así que llegaron y como era el estilo oriental, se acomodaron, no se sentaron sobre una silla como lo hacemos nosotros en el occidente. Probablemente lo que ellos tenían al centro era una mesa tan pequeña que permitía que ellos se recostaran sobre su brazo, se colocaran en una posición tal que muy probablemente sus pies quedaban extendidos de tal manera que quedaban frente a la cara del otro. Era obvio que usando el tipo de calzado que ellos usaban como las sandalias y sabiendo también que los caminos que ellos por los cuales se conducían eran polvorientos, sus pies, por más que en efecto ellos se habían bañado, los pies estaban empolvados. Los pies habían acumulado el polvo natural, el barro ordinario con el cual se había adherido a sus sandalias. Las sandalias seguramente se habían descalzado, pero los pies necesitaban ser lavados. Se habrían mirado cada uno de los discípulos entre sí. Habrían esperado probablemente que el más bajito, o quizá el más delgado, o probablemente el más moreno, quizá el más joven, probablemente el que no tenía un apellido rimbombante, tal vez el que tenía una escasa preparación, yo no sé, pero cada uno de ellos estaría esperando si estaba en la condición o no de realizar el trabajo sucio que representaba lavar los pies de los demás. Lo cierto es que ninguno de ellos tomó la iniciativa. Hermano, uno que va a ser siervo Es una persona que actúa con sencillez, y la sencillez se muestra y se demuestra tomando la iniciativa. Tomando la iniciativa. Y por cuanto ninguno de los que estaban ahí tomó la iniciativa, entonces lo que dice la palabra de Dios es que Jesús que había tomado la forma de hombre, aunque tenía también la forma de Dios. Ahora piensen eso. Hecho a la forma de Dios, siendo Dios, se despojó de la forma de Dios y se revistió de la forma de hombre, y en la condición de hombre, sin perder la condición de Dios, se levantó de la mesa. Tomó la iniciativa. Un siervo es uno que se conduce con sencillez. ¿Y sabe por qué se conduce con sencillez? Porque está seguro de quién es, de dónde ha salido y a dónde va. No considera degradante, no considera indigno lo que está haciendo, porque está seguro de quién es. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Ahora, hasta este momento, los discípulos observaron que se levantó. Observaron también cada uno de los movimientos que el Señor realizó. Se dieron cuenta que se despojó de su manto. Se quitó la ropa de la formalidad. Se quitó la ropa de la dignidad social. Se quitó la ropa que podía darle un cierto reconocimiento en su calidad y en su condición de rabí. Se despojó del manto y se quedó en la ropa interior, que implicaba la ropa de la condición de un siervo. Y se dirigió hacia el sitio, tal vez a la entrada, en la puerta del aposento alto, donde estaban reunidos, y allí donde estaba la toalla, la tomó. Y la palabra de Dios dice, y se la ciñó. Y los discípulos, hasta este momento, ninguno de ellos está haciendo nada. Nosotros hemos podido ver al Señor haciendo lo mismo por nosotros. Y lo que Él espera de nosotros es que seamos siervos y actuemos con sumisión, con sencillez. Un siervo es uno que se conduce con sencillez. Inciso B. Un siervo es uno que se comporta con sobriedad. No solamente la sencillez de la iniciativa, la sobriedad de no hacer aspaviento, la sobriedad de no llamar la atención, la sobriedad de no pronunciar palabra, la sobriedad de no tener un motivo insano, la sobriedad simplemente de actuar sin alarde, sin falta de pretensión falsa, sin buscar reconocimiento alguno. No se levantó para exhortar, no se levantó para sermonear, no se levantó para reprochar. Se levantó para servir. El siervo, con las señales del siervo perfecto, no solamente es uno que sirve, es uno que sirve con la actitud correcta. Y la actitud correcta es la sobriedad. Las cosas religiosas y las cosas piadosas las hacían los fariseos como el que más. Cumplían fielmente con las oraciones, con la asistencia al templo, con las limosnas y aún con las visitas religiosas. Conocían la ley y la memorizaban, pero no eran sobrios, aunque daban apariencia de sobriedad. Demudaban su rostro y vestían de ropas piadosas, pero no eran sobrios, ni en sus oraciones, ni en sus ayunos, ni en sus ofrendas. Y por eso el Señor los reprendió. Pero un siervo es uno que actúa con sumisión y es uno que se comporta con sobriedad. Sobriedad es necesaria en el servicio. No tienes que llamar la atención. No tienes que publicar a los cuatro vientos lo que haces. No tiene que saber tu derecha lo que hace tu izquierda. No tienes que sonar las campanas para llamar la atención por lo que haces. Lo que se espera es el servicio sobrio y la actitud sencilla. Se caracteriza por su sensibilidad. Por su sensibilidad. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Filipenses, en el capítulo 2, lea conmigo el versículo 4. Leamos juntos. ¿Está ahí? Lean conmigo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Yo no escuché. Si leemos juntos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dije Filipenses 2:4. Sensibilidad es mirar por la necesidad de los otros. Mirar con compasión. Mirar con amor. Mirar con interés. Mirar con emoción. Mirar con disposición. Mirar con iniciativa, mirar con acción y con buena intención, con sensibilidad. Y miró a las multitudes y los vio deambular de una dirección a otra dirección, sin saber exactamente a dónde ir y dónde permanecer yendo, y sintió compasión. Los vio dispersos como ovejas que no tenían pastor. ¿Sabe, hermano? Dios nos coloca todos los días, muchas veces, delante de oportunidades en las cuales podemos servir. A personas próximas a nosotros por familiaridad, a personas próximas a nosotros por vecindad, a personas próximas a nosotros por laboriosidad, a personas cerca de nosotros por el motivo que sea, pero lo cierto es que el Señor nos coloca siempre cerca de personas que tienen necesidad, a las cuales nosotros podemos mostrarles y prestarles nuestro servicio. Un siervo es una persona que toma la iniciativa cuando ve que hay una necesidad en la vida de otra persona, cualquiera que sea la necesidad y cualquiera que sea la persona. A veces pensamos, pero la necesidad de tal o cual persona es tan grande, hermano, yo no podría hacer nada por esa persona. La necesidad es económica y carezco de recursos económicos, y a veces pensamos, hermano, que solo cuando tengamos la posibilidad es cuando nosotros podemos responder. Servir como amar es una decisión. Es una decisión. No se requiere tener la condición, en el sentido de tener la posibilidad. Lo que se requiere es tener la disposición y tomar la decisión. Tener la disponibilidad. Número tres. Un siervo es uno que se sacrifica. Hemos dicho que un siervo es uno que se siente seguro, tiene conciencia de su situación, tiene convicción de su sitio y tiene conocimiento de su suerte. Dijimos también que un siervo es uno que actúa con sumisión, se conduce con sencillez, se comporta con sobriedad y se caracteriza por su sensibilidad. Y ahora estamos diciendo que un siervo es uno que se sacrifica. Versículos 8 al 11, ¿dónde estamos? Lea conmigo. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Un siervo es uno que se sacrifica. ¿De qué le está hablando Jesús a Pedro? Si no te lavare, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Obviamente no está hablando el Señor del lavamiento de los pies solamente. El lavamiento de los pies apenas es una figura, apenas es una actitud que está invitando a sus discípulos a servir. Pero esa acción de lavar los pies de los discípulos está prefigurando un acto mayor y un lavamiento mayor. A donde está apuntando la acción de lavar los pies es a la regeneración, a la regeneración. Y la regeneración tendría un costo. ¿Cuál es el costo de la regeneración? ¿Cuál es el costo de la redención? Para decirlo en términos más propios. La sangre, la muerte, es el costo de la redención, la muerte. Y el Señor le está diciendo a Pedro: si no te lavare, si no te lavare, no puedes ser redimido. Si no te lavare, no puedes ser limpiado. Si no eres limpiado, no tienes posibilidad de la salvación. Es necesario que seas lavado. Más allá del agua de los pies. Pero esto es, como dije, apenas un anticipo. Esto es apenas una figura. La acción de lavamiento se dará después. Tú no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Pero lo que está diciendo el siervo es: yo voy a sacrificar, yo voy a dar mi vida, yo voy a dar mi sangre para que tú seas lavado, y tú necesitas permitir ser lavado para que tengas parte conmigo. Pero si ahora mismo no permites que sean lavados tus pies, entonces no estás manifestando tu voluntad para que seas lavado con mi sangre. Y si no eres lavado con mi sangre, no vas a tener parte conmigo. Un siervo, inciso A, se consume por sus seguidores. Un siervo se consume por sus seguidores. No piense en el costo. Está dispuesto a pagar el costo completo. Está dispuesto a pagar el costo total. Hasta consumirse de manera completa. Y lo que el Señor está diciendo a Pedro no es solamente la actitud de lavar tus pies, pero es la actitud de lavar tu alma y la de todos los que sean mis seguidores. Un siervo se consume por sus seguidores. Ve, un siervo se compromete hasta lo sumo. Un siervo se compromete hasta lo sumo, y con eso estoy diciendo, hermano, se compromete al máximo a lo que sea necesario hacer. Y si lo que es necesario hacer es morir, está dispuesto a morir. No solamente está dispuesto a gastarse en el sentido de invertir sus fuerzas, no solamente está dispuesto a gastarse en el sentido de invertir sus recursos, está dispuesto a gastarse hasta consumirse de manera total. Así como el sacrificio se llevaba en el holocausto hasta que se convertía prácticamente en cenizas, hasta que el fuego consumía totalmente todo. Así es el servicio en sacrificio. Cuando Pablo escribe a los filipenses, les habla acerca del sacrificio por el servicio. Se compromete hasta lo sumo. En el contexto de este pasaje, dice la palabra de Dios, en la parte final del versículo primero: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿cómo termina el texto? Los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Hermano, los amó hasta el último día. Cualquiera habría dicho: mirad cuánto los amó, porque se levantó y se ciñó y les lavó los pies. Pero eso no era todo lo que él estaba dispuesto a hacer por sus discípulos. Al siguiente día, les demostraría el amor hasta lo sumo, dando su vida. Había cedido su honor y su dignidad para convertirse en siervo, a la semejanza de un esclavo, pero al otro día estaría dando su vida, porque los amó hasta el fin. Amó a los de buen carácter, a los amables y agradables, y amó a los impulsivos y rudos. Amó a los de buena apariencia y a los que no tenían ninguna. Y para ser más precisos, hermano, quiero recordarle que allí todavía, en esa cena, estaba Judas. A Judas también lo descalzó. Delante de Judas Iscariote también se arrodilló. Los pies de Judas también los lavó. A Judas también lo amó hasta el fin. Usted dirá: pero Judas se perdió. Sí. Porque el texto en este pasaje dice, versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. Porque este Judas tenía apariencia de discípulo. Había confundido y engañado a todos, menos a Jesús. Y sabiendo Jesús que él lo iba a entregar, le mostró el mismo amor que a los demás. Aunque Judas había determinado, y por cierto, cuando el Señor le dice a Pedro que si no le lava los pies, no tiene parte con él, y Pedro responde después, recuerda usted, dice, Señor, no solo los pies, aún la cabeza y todo el cuerpo. El Señor le dijo, no es necesario lavar la cabeza y el cuerpo, porque eso ya está lavado. Lo que es necesario es lavar los pies. Todos ustedes ya estáis limpios, menos uno. Porque él sabía lo que había en el corazón de Judas. Se compromete hasta lo sumo. Inciso C. Un siervo es uno que se sacrifica, se ciñe para lavar los pies sucios. Se ciñe para lavar los pies sucios. En la humildad, el Señor va hasta la posición y a la condición de lavar los pies. Probablemente la tarea, el trabajo que nadie quería realizar. Era el trabajo dedicado al esclavo último de los esclavos. Era indigno para cualquier invitado, para cualquier anfitrión inclusive, lavar los pies. Ningún maestro, ningún rabí lavaba los pies. Pero este, diferente a todos, se ciñó, dice la palabra de Dios, para lavar los pies sucios. La figura que vemos en este pasaje, que no es una figura solamente religiosa, tiene una connotación de carácter espiritual. Cuando el Señor dice, sí, estás limpio, y el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Tiene como sentido y significado que aunque hemos sido salvos, y aunque todos los pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados, y aunque hemos sido librados de la condición de muerte y de la pena eterna, de la condenación, todavía en el andar diario de la vida de cada uno, vamos levantando mientras caminamos el polvo del pecado. Y todavía necesitamos de lavado, ya no del cuerpo, pero sí de los pies. Una ocasión tan solemne y tan especial como aquella ocasión, seguramente que llevó a los discípulos a llevar el mejor vestido. Era una ocasión especial. Era la fiesta de la Pascua. Era la última Pascua. Era la celebración de la cena con Jesús. Iban vestidos de la mejor manera. Llevaban, desde luego, sus mejores galas. Llevaban sus mejores sandalias. Seguramente que durante el día se habían preparado, se habían anticipado, se habían bañado, se habían perfumado. Esto no dice el texto, pero quiero pensar que todo eso había pasado. Y habían llegado a la ocasión tan perfumados, tan arreglados, tan limpios, tan pulcros de su cuerpo, pero al caminar, al conducirse hasta el aposento alto, habrían levantado el polvo del camino. Y el Señor quiere decir, mira, el día que tú tomaste la decisión de aceptar a Cristo como tu Salvador personal, ese día quedaste lavado. Pero todavía en el caminar has levantado el polvo del pecado y necesita ser lavados tus pies. Y eso se hace confesando tu pecado, arrepintiéndote de tu pecado y viniendo a la misma fuente, porque es la única fuente, porque no hay otra fuente en donde puedes hallar la limpieza y el perdón de tus pecados. Y está prefigurando este hecho en esta acción. Uno que se ciñe, y todavía, hermano, el Señor está allí ceñido a tus pies, esperando lavar los pies sucios. Pero es necesario permitirle, dejarle. Finalmente, un siervo encuentra satisfacción. Un siervo encuentra satisfacción en lo que hace. Hemos dicho que un siervo es uno que se siente seguro, es uno que actúa con sumisión, es uno que se sacrifica y es uno que encuentra satisfacción en lo que hace. El verso 17, otra vez. Si sabéis estas cosas, ¿qué cosa dice? Bienaventurados seréis. Y note y subraye lo que el Señor dice. Si haces estas cosas, si tú eres un siervo, si sirves con humildad, si sirves con iniciativa, si sirves con sumisión, si sirves con disposición, si sirves con sensibilidad, si lo haces con sobriedad, si lo haces con sacrificio, si lo haces hasta lo sumo, si lo haces sin considerar los pies sucios, si lo haces de esta manera, serás, ¿qué cosa? Bienaventurado. Y bienaventurado es, hallarás la felicidad y tendrás la satisfacción. ¿Qué satisfacción produce el servicio? La satisfacción de conformarse a la imagen de su Señor. Inciso A, un siervo encuentra satisfacción porque se conforma a la imagen de su Señor. Porque Él dijo, ejemplo os he dado. Como yo os he hecho, vosotros hagan también. Y eso es tomar la imagen de Él. Se conforma a la imagen de su Señor. Ve, se complace en servir antes que en servirse. Da satisfacción servir. Es más bienaventurado, ¿qué cosa? Dar que recibir. Pues dice la palabra de Dios en esta porción que es más bienaventurado servir que servirse. Y aunque la mayoría de nosotros nos agrada recibir, el llamado que tenemos de la palabra de Dios es dar servicio, es servir antes que servirse. ¿Y sabe qué es lo que produce mayor gozo y satisfacción? Se contenta en ser instrumento para salvación. Se contenta en ser instrumento para salvación. Porque nada, hermano, predica más fuerte y nada enseña más claro que el servicio. Y probablemente no ha habido más sermón elocuente que aquel que se ha predicado en la cama del enfermo, en la mesa del necesitado, en la palmada del entristecido, del que tiene hambre o del que tiene sed o del que está desnudo o del que necesita de la compañía de alguien. ¿Y de cuántas cosas, hermano, podemos hacer para ser instrumento de Dios, para conducir a otras personas? Decimos a los pies del Señor. Pero primero nosotros tenemos que ponernos a los pies de esa persona, antes que esa persona venga a los pies del Señor. Y solamente nos podemos poner a los pies de las personas cuando nos levantamos de la mesa, nos ceñimos la toalla, nos arrodillamos a los pies del otro, descalzamos sus pies y derramamos el agua para lavarlos. Es decir, cuando le servimos. Cuando servimos, traemos a otros al conocimiento de Cristo. Tenemos que preguntarnos en esta mañana, ¿qué clase de siervo soy? ¿Qué tan dispuesto estoy para servir? ¿Qué tanto estoy siguiendo el ejemplo del siervo perfecto? El mandamiento que Él nos dejó es: como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vamos a orar.